sabor. Es el auténtico grupo. ¡Alegría! ¿Recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana? ¡Sí! Recuerda que me juraste y me abrazaste hasta morir. Ahora te quieres ir de la mano de un amigo, y todo lo prometido que en el aire se esfumó. ¿Por qué cara me tomaste? ¿Crees que vivo dormido? Desde que te vi con él, yo mucho antes me enteré. Él vino a confesar que tú lo andabas buscando, y le dije que siga el juego, quiero ver qué me dirá. Porque mi amor, mentiste, mentiste, mentiste. Porque mi amor, me heriste en el corazón. Perdiste, perdiste, porque te fuiste. Y por tu te llama nunca más apareciste. Ahora para ti solo hay rencor. Y sigo vacilando, alegría, con sabor. Esa promesa que me hiciste una mañana. Recuerda que me juraste y me abrazaste hasta morir. Ahora te quieres ir en la mano de un amigo, y todo lo prometido en el aire se esfumó. ¿Por qué cara me tomaste? ¿Crees que vivo dormido? Desde que te vi con él, yo mucho antes me enteré. Él vino a confesar que tú lo andabas buscando. Le dije que siga el juego, quiero ver qué me dirás. Porque mi amor, mentiste, mentiste. Sabor, ¡ah!